Cuernavaca transmite RBC para todo el Perú y el mundo. Cuernavaca transmite RBC para todo el Perú y el mundo. Muy curioso el gallito diciendo con coro, la gallina pretenciosa no alcanza a comprender que el buen gallo le está diciendo que le dará su querer. Cocoroco, quiéreme un poco. Radio La Voz del Campesino, La Grande. Potencia, nitidez, calidad total. Sonido Nuevo Milenio, Sonido Nuevo Milenio. Seguimos siendo la mejor opción en sonido en todo el norte peruano. Amenizamos todo tipo de eventos, fiestas patronales, aniversarios, matrimonios, cumpleaños, bautizos, corte de pelo y diferentes actividades institucionales. Con los mejores maestros de ceremonias, animadores, DJ profesionales, música computarizada que garantiza tu diversión. Además, amplificamos grupos musicales de su preferencia. Contamos con movilidad. Sonido Nuevo Milenio, la máxima expresión en sonido. Con sistema aerocolgante, línea RAI, equipos modernos de alta calidad, luces profesionales. Para contratos y presentaciones en calle La Mar sin número, sector Barrios Altos, distrito de Pomahuaca, oficinas de radiodifusora Pomahuaca. Comunícate al celular 953-95-4086 o al 943-73-8326 con su propietario señor Mario Chinchay Manchay. Sonido Nuevo Milenio para Guarmaca y Tobita, la región Piura. Contratos en la calle San Martín sin número con su representante legal, profesor Noé Huanca Chinchay, más conocido como el Cholo Macho. Llámalo al 956-87-8832. Síguenos en las redes sociales como Sonido Nuevo Milenio. Sonido Nuevo Milenio tiene la alegría y la diversión garantizada, porque con Sonido Nuevo Milenio tenemos el máximo poder en audio. Con su lema, no somos los únicos, pero sí, los preferidos en todito el Perú. ¡Arriba Machima! Haciendo bailar a su público de principio a fin. Además, premiamos al público asistente con regalos y sorpresas. Por cada contrato, reclame sus polos deportivos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a bailar con Sonido Nuevo Milenio! ¡Y salud, salud! ¡Vaso lleno, ¿eh? ¡Vaso lleno! ¡Báilalo, Serranita Linda! Precisamente ya son exactamente las 6:13 de la mañana. ¿Cómo están mis amados oyentes? Ya estamos instaladitos en la cabina principal de Radio La Voz del Campesino a través de los 91.1 FM y a través de los 1160 AM. Radio La Voz del Campesino, hablando de diversos pueblos, diversas comunidades, mis amados oyentes. En estos instantes ya estamos listos y preparados a nuestra jornada periodística al día de hoy. Hoy estamos ya, efectivamente, hoy sábado, 5 de agosto del año 2023. En el año de la unidad, la paz y el desarrollo, mis amados oyentes. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la vida, la salud y poder estar el día de hoy en nuestra edición informativa de hoy sábado.